Buenas noches. Bienvenidos, esto es Sueños Orgiásticos, cómo no, son las 10 y un minuto de este miércoles 24 de octubre. Hoy es el quinto programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Aquí tenéis a Alex, director, locutor, técnico de sonido y demás del programa. Sí, yo me lo guiso, yo me lo como, pero eso no me aporta ninguna remuneración importante, o sea que no es para vanagloriarse tampoco. Espero que hayáis pasado una buena semana hasta ahora. Sabéis que es un poco complicado atacar el miércoles y espero que después de este programa también os vaya muy bien la semana. Aparte de eso, sabed que habrá un programa normal, no va a haber sobresaltos porque ya tenemos demasiados a lo largo del día, a lo largo de la semana, en otros muchos aspectos, para que iba a complicar yo la vida de nadie. Ya sabéis, tendremos alguna de esas noticias que tanto anheláis, raras, que cada vez me da la sensación de que pasan menos. No sé si es que me tengo que nutrir más en el programa del trabajo de los demás o es simplemente que la gente se está volviendo más civilizada o más seria o lo que sea. Aparte de eso, tendremos, claro que, como no, noticias como estas, pero más rápidas. Una noticia especial, que esa creo que os gustará bastante. Nombres raros y, como no, algo de música. Pese a que no sea esto un tema musical, no sea un programa musical, pues algo de música siempre va bien, porque imagínate si me tuvierais que estar escuchando una hora entera a mí. Ya me cuesta a mí escucharme una hora entera, imagínate si me tenéis que escuchar vosotros. Para evitar eso, pues traemos algo de música, como no, se podría suplir de otras muchas maneras, quizá a mí no se me ocurre ninguna y digo, ¿para qué lo vas a pensar? Si total, ¿qué ganas tú con esto? ¿Satisfacción personal? Sí, bueno, pero yo tampoco es que me satisfaga mucho a mí mismo. Bueno, se ha quedado un poco, bueno, es igual. Tener en cuenta, no vamos a ponernos aquí muy tontolinos porque si no queda bien. Tened en cuenta la web del programa, que es www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com. Esta página web sirve básicamente para dos cosas: informaros de los programas que han sido subidos, o sea, programas anteriores, como el de hoy, por ejemplo, que será subido en el día de mañana o pasado. También lo podéis escuchar ahora, los domingos a las 4 de la tarde, pero bueno, yo lo subo igual porque así lo podéis tener en propiedad, por así decirlo, si queréis. O escucharlo en otro momento, por si el domingo a las 4 de la tarde estáis haciendo cualquier cosa. Aparte de eso, pues sirve para cuando no hay programa avisaros, cosa que está bien para las 4 o 5 personas que me estén escuchando, pues siempre es importante estar informadas, no vaya a ser que pierdan el tiempo. Aparte de eso, nada más, simplemente buen programa, son las 10 y 4 minutos de esta noche. Y podría hablar un poco más porque ya sabéis que no tengo ningún problema, pero hoy no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo y ya está. Así que, dadas las circunstancias, lo mejor será poner un tema musical, el primer tema musical de esta noche de miércoles 24 de octubre. Sí, un tema musical. Sabéis cómo va la cosa, ¿no? Yo pongo música y, aunque esto no sea un programa musical, iba a poner una otra, por eso me he enrollado, pero no. Vamos a poner una de Train, la de Drive By, conduciendo por, o conduciendo, sí, conduciendo por, de Train, una canción que se ha hecho bastante conocida este año. La ha hecho sobre todo conocida Pau Gasol en su anuncio de San Miguel, pero seguramente otras personas lo conocerán de otras cosas. Incluso alguien conocerá al grupo de antes, que tiene muchos años, pero a mí no me sonaba de nada. Así que ponemos Train, Drive By, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles 24 de octubre. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell. But now here you are again. So let's skip to how you've been and get down to the morning friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-ply. Hefty bag of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, so me. Este era el primer tema musical de la noche de hoy, Drive-By de Train, una canción así con muchas sinergias, o es algo bastante positivo, o eso parece, porque luego cada uno vete a saber tú el estado de ánimo de este grupo cuando hizo la canción. A veces incluso están súper tristes y para provocar una catarsis pues intentan hacer un tema tan contento, pero bueno, eso sería adentrarnos mucho más allá de lo que sería propiamente la música. Incluso ya la música es mucho más allá de lo que significa este programa, así que no vamos a entrar en ello. Lo que sí que vamos a hacer es seguir con la rutina habitual del programa, que no es otra que la de, sí, contar hasta cierto punto chorradas, muchas veces marcadas por el guión, de plan que, bueno, están escritas, son noticias o cosas que son así, otras por las incidencias que en mi proceder puedan ocurrir, y otras pues porque la gente interprete que me lo tomo todo a cachondeo, cosa que tampoco sería tanto de extrañar si esto realmente fuera un programa de humor. Pero bueno, sea como sea el caso, vamos a dar la primera noticia absurda o chorra o tonta o como queráis ya llamarla. No vamos a hacer un concurso de maneras de llamar a estas noticias. Ya sabéis que están un poco indefinidas. No os voy a hacer participar de ninguna manera para que las defináis vosotros, porque desde que aquí no hay otro colaborador que no sea yo, concretamente desde que fue Estela, pues no hay un feedback, es decir, una reciprocidad, un acompañamiento, una colaboración de nadie que no sea yo, porque no puedo acceder ni incluso ahora a estar pendiente del correo ni nada de eso, porque aunque pudiera realmente sería un poco estorboso. Sería un poco lioso, estorboso, hecho hay un... Bueno, es igual, sea como sea, como no vais a participar de ninguna manera, pues noticias, así sin más. Igual que no participáis a la hora de definir las canciones que ponemos en el programa, porque sí, las podríais recomendar de una semana para otra, pero aparte de que yo pudiera recibir muy pocos emails, o incluso ninguno, y eso me frustraría, tampoco me gusta que en cuanto a música, en cuanto a gusto musical, ya he vuelto, me den consejos, porque al fin y al cabo digo, si voy a ir para poner algo que no me gusta, ya, ¿para qué? Bueno, sea como sea, vamos a por la primera noticia de la noche, porque ya me estoy liando de tanto decir cosas y al final pues esto puede tener consecuencias bastante desagradables para el transcurso del programa, incluso para mí mismo, porque es un poco... No, ¿ves? Ya incluso la música se me va, ya no quiere que siga hablando. Vamos a por la primera noticia absurda de la noche. Cazan a un conductor cuando iba por el bus BAO de la A6 con un maniquí. Sí, el titular puede resultar un poco confuso. Cazan a un conductor cuando iba por el bus BAO-BAO de la A6 con un maniquí, pero ahora lo explicamos. La Guardia Civil de Tráfico ha cazado, entre comillas, bueno, no sé si es un uso muy propio del entrecomillado, pero bueno, ya me imaginamos que estrictamente no los habrán cazado, porque la caza de humanos, entre humanos, es algo que no se suele dar, por lo menos en Occidente, pero bueno, es igual. A un conductor que circulaba por el carril del bus BAO de la carretera A6 en Madrid, con un maniquí de mujer en el asiento de copiloto, que ahí está lo importante, para poder transitar por esta vía reservada a vehículos ocupados por más de dos personas. Para circular por este carril los vehículos deben llevar al menos dos ocupantes. Entonces no es para más de dos, es como para al menos dos, pero bueno. Es igual, redactor, tú has hecho un buen trabajo, yo me estoy aprovechando del que menos que no corregirlo tanto. Pese a la picaresca desplegada por el conductor infractor, que se enfrenta a una multa de 200 euros, una patrulla del Instituto Armado sospechó de la extraña inmovilidad del acompañante del conductor. Los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada a las 8:45. La semana pasada es... la anterior, cuando unos agentes de la Guardia Civil verificaban la correcta circulación por el bus BAO de la A6, una vía de alta ocupación que se abre en horario de atascos. En el carril en dirección a Madrid observaron un turismo que circulaba con una persona en el asiento de copiloto que resultaba extraña. Tras dar el alto al vehículo, los agentes comprobaron que en el vehículo viajaba solo el conductor y lo que parecía una mujer sentada a su lado era un maniquí. Sí, sí, y pone entre comillas, perfectamente caracterizado con peluca y gafas de sol y completamente vestido, porque es que si no, encima lo hubieran metido un paquete más grande por exhibicionismo y por currárselo poco. Para dar más crédito a su engaño, el conductor había puesto el cinturón de seguridad a su muñeco acompañante. Sí, que eso es un detalle importante, porque si no, la multa hubiera crecido. Again. Es decir, otra vez. Según la Guardia Civil, la conducción por el bus BAO por un coche en el que viaje solo una persona es una infracción recogida en el Reglamento General de Circulación, que acarrea una multa que asciende a los 200 euros. Bueno, no es una multa de cierta consideración, no de las más graves, pero yo creo que a este hombre habría que darle un premio, porque... realmente lo que se lo ha trabajado para poder circular por esa vía quizás le ha hecho perder más tiempo que si hubiera ido por cualquier otra, pero bueno, no sé, no se valora el arte en este país, será eso. Ay, cómo está el mundo. Bueno, aprovechamos que está caldeito el ambiente y vamos a por otra noticia, y esta quizá os guste más, es más contundente, un poco más escatológica, pero bueno. La aldea china llamada Caca de Perro consigue cambiar su nombre. Sí, amigos, por menos mal, me alegro. El lugar era tan remoto, dice la noticia, que solo los perros lo visitaban para hacer allí sus necesidades, según el saber popular, de ahí el nombre. Un pequeño pueblo en las montañas del centro de China que está ahora se llamaba Gouxi. Caca de Perro ha logrado cambiar su desagradable nombre después de que sus vecinos completaran los trámites legales necesarios, ha informado la prensa local. La remota aldea de 285 habitantes, bueno o mal también, se llamará desde ahora Xin Xin, que significa feliz y próspera. Un topónimo que está muy lejos del anterior, eso lo digo yo, que duda cabe, que fue elegido por el director del Buró de Seguridad Pública de la provincia de Guizhou, donde se encuentra la localidad. Durante siglos, el pueblo era conocido como Gouxi, o sea, caca de perro, porque según cuenta el saber popular, sí, era un lugar tan remoto que solo los perros se dignaban a visitarlo y solo con la intención de hacer allí sus necesidades. bueno, también estamos aquí hay algo muy sutil, no sé si se capta, pero hay un cierto desprecio a los perros también. Porque si el lugar es tan remoto y estamos diciendo que solo iban los perros como en plan, bueno, no les importa hacer kilómetros y solo para hacer sus necesidades, es un poco absurdo también. Porque digo yo, ¿por qué no lo hacían en otro sitio? Podría haber ido a cualquier sitio más cercano. ¿Para qué va un perro a recorrer, no sé, cuántos kilómetros al culo del mundo para hacer eso? Hombre, no sé qué tipo de perros habrá en China, pero por muy sofisticados que sean, no sé. Yo conozco el carlino, que es de origen chino, pero no me imagino un carlino, teniendo en cuenta con los perretes que son, en un sentido de vaguedad, que por cierto, remite de lo vago que suelen ser los perros, moviéndose tantos kilómetros, ¿para qué? ¿Para hacer eso? ¿Si lo va a hacer igual? Bueno, es igual. Ya cuesta muchas veces, incluso que no te lo hagan en casa, esforzarse en que tienen que hacerlo fuera, o sea, es un aprendizaje meridianamente duro como para explicarles que tienen que ir a esa aldea, pero bueno. Sigue la noticia, el nombre ha sido humillante para los habitantes del lugar durante generaciones, por lo que 69 vecinos escribieron una petición de cambio de nombre, la firmaron con sus huellas dactilares y la entregaron a las autoridades de la comarca, según el diario provincial Guizhou City News de esta semana. El Buró de Seguridad Pública Provincial sopesó 60 posibles nuevos nombres para el antiguo caca de perro. Y finalmente optó por Xinxin, por sus connotaciones positivas y porque el carácter Yin significa policía, por lo que indica un lazo entre los habitantes y las autoridades que han rebautizado el lugar. Sí, pero bueno, podrían haber puesto un nombre más moderado, porque de caca de perro a feliz y próspera hay demasiado cambio, ¿no? Pero bueno. Una de las razones argumentadas por los lugareños para el cambio de nombre es que desde mayo del año pasado ya cuentan con una carretera que une el nuevo Xinxin con el resto del mundo. Ya de ahí te vas a donde sea, ¿eh? No al resto del mundo ya en general. Por lo que la idea del lugar remoto y solo apto para canes había quedado obsoleta. Sí, porque eso del lugar remoto, si encima ya tenía autopista, que encima le ponías más complicadas las cosas a los canes, pues no puede ser. Bueno, pues nos alegramos desde aquí, desde Sueños Orgiásticos, en plural, yo y seguramente la mayor parte de la audiencia, de que los cacaperrienses, ahora mismo feliz y prosperanos, pues tengan otro nombre más digno o menos risible, como mínimo. Sí, como mínimo. Pero bueno, Sueños Orgiásticos debe continuar. Y lo va a hacer, sí, pero con un poco de música, porque después de dos noticias es lo que se suele hacer en el programa. Y que se suele hacer no quiere decir que lo tenga que hacer, porque si una cosa se caracteriza a este programa es que podrían hacer muchas otras cosas, porque sí, porque lo consideran oportuno y no pasaría absolutamente nada. Porque, bueno, a lo mejor Mario me haría algún comentario, depende de lo que hiciera, pero el orden podría cambiarlo. Tengo cierta libertad, que no es remuneración. Pero no lo voy a hacer porque no solo es más cómodo no cambiar los hábitos de vez en cuando, aunque la aventura es importante, sino porque me apetece poner un poco de música a este programa en el día de hoy, en el quinto programa de la quinta temporada, 24 de octubre, miércoles, a las 10:20 de esta noche. Vamos a poner el segundo tema musical de la noche, que es un tema de Chris Garnier, Fireflies, en su versión en inglés, que también está en francés. No es que esté, es que el chico la hizo originalmente en francés, pero bueno, se tradujo al inglés y es la versión que más ha dado a conocer, sobre todo en anuncios como el de loterías y apuestas del Estado, cosa que no habla del carácter de la canción, que es un poco así como más mágica, más chula, pero bueno, que es igual. También la lotería es algo así como mágico, porque la gente no sabe bien cómo le puede tocar, pero bueno, sí juega. Pero bueno, quería decir otra cosa. Chris Garnier, Firefly, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:21 minutos ya, así que no me enrollo más y vamos a poner el tema musical en cuestión. Thank you. it so, and take it slow. You're coming up, you're coming around the bend. You're my good friend, best friend, and you're coming up, you're coming around the bend. You're making friends with the fireflies. I can't say that that comes as a surprise, but the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends, but I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. As a surprise, but the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Era el segundo tema musical de la noche, Fireflies, de Chris Garnier. Y bueno, pues seguimos con el programa de Sueños Orgiásticos, quinta temporada ya, estamos quinto programa de la quinta temporada. ¿Quién lo iba a decir? ¿Y quién lo dice todavía? Pero bueno, sí, vamos a continuar, que es lo que hay que hacer. De las muchas maneras que pudiera continuar, que podría hacer continuar el programa ahora, una de ellas sería poner el nombre raro de la noche, cosa que venía siendo habitual en las últimas ocasiones, después de las dos primeras canciones, pero hoy he querido cambiar a riesgo de monetizar el programa y poner más noticias extrañas. Porque como la semana pasada solo pusimos dos, nos quedamos así un poco cortos. Y después, pues ya continuaremos con lo que sea oportuno. De mientras, recomiendo a todas las personas que tengan un ordenador de sobremesa, portátil, o un netbook, o una tablet, o un iPhone, o cualquier móvil, como un Samsung Galaxy, con acceso a internet, tostadora, no sé, zapatillas de estar por casa con acceso a internet, lo que sea, que visiten www.orgiasticos.com y sí, vayan al apartado de arriba a la derecha, donde pone noticiario, para que puedan ver la foto que representa la fotonoticia del programa de hoy, en Sueños Orgiásticos, porque ya sabéis que la radio es muy importante y es muy interesante, pero en Sueños Orgiásticos siempre hemos pensado, siempre he pensado yo, que al fin y al cabo es al que se le ocurrió esta sección, como la mayoría, pero bueno, sí, porque al estar solo es lo que tiene, ¿no? Que pues a veces es importante apoyarse en imágenes, ya sean fotos o en imágenes en movimiento, ya sean vídeos, para explicar alguna noticia o alguna eventualidad, algo gracioso, algo que llame la atención. No sé si es que le estamos sacando mucho provecho hasta el momento, yo creo que a veces que no, pero aún así sí que creo que es importante darle un soporte visual a una cultura que es mucho más visual que audio y que a veces le necesita de esos estímulos. Otra cosa es que los nuestros sean buenos o malos. Así que visitar orgiasticos.com en www.orgiasticos.com. Es que me suena ahí un org. No, es orgiasticos, no es org. No, es orgiasticos.com. Y en el apartado de arriba a la derecha, noticiario, pues miráis la foto, el comentario, no sé, y a ver qué os parece la comparación o lo que fuera. Pero luego lo comentamos, eso no os preocupéis. De momento lo vais encendiendo y si lo podéis ver, genial. Que no lo podéis ver, tampoco os perdéis tanto, porque hay que reconocer las cosas. Otros días presentamos buenos vídeos y eso. La foto de hoy, bueno, está bien, pero también depende del nivel de friquismo y eso. Pero tampoco es... No mata. Bueno, vamos a por una noticia, al menos, como mínimo una. Luego ya veremos si ponemos dos o si pasamos directamente a las canciones. Esta os va a gustar bastante, ya veréis cómo sí. Sí, yo creo que sí. Nicolas Cage alimenta a su gato con setas alucinógenas. Sí, ya se había oído muchas veces las rarezas que tienen las celebridades, especialmente las americanas y eso, y que bueno, tienen acceso a otro tipo de alimentos, tanto para ellos como para sus mascotas, pero nunca te hubieras imaginado esto, ¿no? El subtitular es importante. Tomaron drogas juntos. Dice la noticia que las celebrities hollywoodienses tienen unas aficiones un tanto extrañas, no es ninguna novedad. Sin embargo, que para una noche de fiesta elijas como compañero de juergas a tu mascota roza lo enfermizo. Hombre, siempre se ha dicho que las mascotas, especialmente en el caso del perro, son mejores amigos para el hombre que el propio hombre, así que vete a saber. Así al menos lo ha hecho Nicolas Cage, quien ha confesado que en una ocasión le dio a probar a su gato unas setas alucinógenas. Nicolas Cage acaba de confesar que compartió sus setas alucinógenas con su gato Lewis, o sea Luis para los amigos. Al parecer el actor descubrió a su mascota comiendo parte de las setas que él había guardado en la nevera. Tenía una bolsa llena de setas en mi nevera, explica el actor entre bromas, que también es... ¿Por qué tienes tú ahí? Pero bueno, es igual, ya lo deduciréis. ¿Ves? Ya me está censurando. No estamos en horario infantil, pero hablar de estas cosas tiene estas cosas. Nunca mejor dicho, hablar de estos temas tiene estas cosas mejor. Mi gato, dice, solía colarse en la nevera y comerlas escondidas. Por ello, y viendo la afición que tenía Lewis por estas setas, Cage no dudó en compartir parte de su botín con su mascota. El gato devoraba las setas, así que pensé, ¿qué demonios? Mejor me las como con él. Total, así no se siente mal el pobre gato. Si ya se ha vuelto adicto a las setas alucinógenas, al menos que no tenga culpabilidad, digo yo, ¿no? Añadía Cage sobre la extraña manía de su gato. Bueno, extraña, había que ver el efecto que le causaba y supongo que entonces pues le gustaría o no. Que en este caso parece que sí. Recuerdo estar tirado sobre la cama durante horas mirándonos y no tuve ninguna duda de que era mi hermano. O sea, las setas eran buenas. En su función, claro. Sí, es esta frase. Recuerdo estar tirado sobre la cama durante horas mirándonos y no tuve ninguna duda de que era mi hermano. Muy bien. Sin embargo, tras este extraño episodio en su vida que compartió con su mascota Lewis, el protagonista de Living Las Vegas admite que lleva mucho tiempo sin probar sustancias alucinógenas. No sé, pero esto, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Vete a saber tú lo que acabó pasando entre ese gato y Nicolas Cage para que al final no acabaran tomando más setas. Quizá no resultó del todo satisfactorio o incluso puede que resultara tan satisfactorio que diera miedo. Bueno, sea como sea, no vamos a elucubrar a lo tonto, no es esto Sálvame, podría serlo, pero no lo es, sería más fácil seguramente incluso que este programa, pero no lo es. Y lo que sí vamos a hacer es poner un tema musical en la órbita más hausera, que como hoy no estábamos en ese plan, pues lo vamos a rematar poniendo un tema de Dani Romero, un chaval jovencillo que está haciendo mezclas ahora, dato poco relevante para las circunstancias de este programa, pero que bueno, me ha venido a la mente y lo digo. Dani Romero, Agáchate, suena aquí en Agáchate, no, Dani, no que no se agache Dani Romero, sino es el tema de musical, da pie a males entendidos, pero no. Dani Romero, coma, o sea, guión, Agáchate, el tema, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 32 minutos de esta noche de miércoles 24 de octubre. Sí, bueno, ponemos esto así, el otro allá, vale, ya, Agáchate, guión, Dani Romero. Dani Romero, esto se llama Agáchate, como todos agáchate, tú sabes. Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te sacas a mí, poquito a poquito me besas, cuando mueves la cabeza. Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te acercas a mí, poquito a poquito me besas. Agáchate, agáchate, agáchate, diven, agáchate, agáchate, agáchate, diven, agáchate, agáchate, agáchate, diven, agáchate, agáchate, agáchate, diven. Despacio lento, mamita, yo te siento. Agresivo, violento, ese movimiento. Y agáchate, ven, agáchate hacia la pared. Agáchate, atrévete a hacerlo esta vez. Tú me vuelves loco solo al caminar. Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar. Tra, tra, tra, mami, déjate llevar. Te llevará, tra, tra, que sé que esto te va. Y pa' atrás. Y dale, goza, no seas mentirosa. Yo sé que eres golosa, no te me pongas sosa. Y dale más, ven, agáchate. Y dale más, ven, agáchate. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. Y ven, agáchate, agáchate, agáchate. Tú me vuelves loco solo al caminar. Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar. Tra, tra, tra, mami, déjate llevar. Tra, tra, tra, que sé que esto te va a gustar. Tra, tra, tra, mami, yo te voy a dar. Pa'lante y pa' atrás. Agáchate. Bueno, este era el tercer tema musical de la noche de hoy. Dani Romero, guión, Agáchate. Es que lo diga como lo diga, hay que... Agáchate, Dani Romero, Dani Romero, Agáchate. Bueno, el tema musical se llama Agáchate de Dani Romero, ¿eh? Ya está, se acabó. Este era el tercer tema musical de la noche, decía, y lo dejamos ahí. No va más, no por ninguna circunstancia en particular, sino ya sabéis, esto no es solo música, ni mucho menos. eso era un programa, ¿no? Bueno, es igual, no es solo música, era de música, con algo más, casi todo de la música, vamos, no es solo música. Pero bueno, esto no es que no sea solo música porque haya mucha música y bueno, sea la hostia, sino no, es porque la música no es lo más importante del programa, pese a que tiene su importancia estratégica, dado que imaginaos una hora yo ahí hablando, no, pues... Ya a veces hago como el amago de que parece que lo voy a hacer, pero no, una hora no, mejor que no. Además, esto no es asunto vuestro, no de mal rollo, ni no lo digo mal ni eso, pero me duele un poco una muela, me molesta un poco y estar hablando una hora seguida sería todavía más pesado. No es que me duela todas las semanas, pero esta pues tendría todavía más justificación para no hacerlo, aparte de lo empalagoso que sería para vosotros e incluso para mí. Así que para evitar eso ponemos la música, pero ya hemos puesto el tercer tema musical, así que ahora lo que toca es poner el nombre raro de la noche. Pensé que podría hacer otra cosa, pero no, vamos a ir sin más dilación a por él. Sí, amigos, porque sí, hacemos muchas cosas en este programa, bueno, tampoco tantas, pero algunas, como las noticias y demás. Pero sí hay algo que seguramente la audiencia está esperando, aparte de que sea que acabe el programa, es la sección del nombre raro, del nombre extraño de la noche, o sección incluso de heráldica muchas veces, por la remitencia, los orígenes. Y aunque parezca difícil, se está consiguiendo cada semana encontrar algún nombre en el cual pues te acuerdas de los padres, ¿no? Y dices, joder, no era un parto muy deseado, probablemente no existía el aborto entonces, o había muchos prejuicios sobre él, pero bueno, no existía el aborto tal y como pensábamos ahora, ¿no? Y o había muchos prejuicios, o yo qué sé, se sufría mucho en el parto durante la madre y... Bueno, es igual. Pero que en Sueños Orgiásticos le damos una visión diferente a las cosas, porque este tipo de nombres que estéticamente pueden no parecer tan bonitos, aunque para gustos haya colores, pero en este caso no sé si muchos... Pero bueno, estos nombres ocultan tras de sí una fuerza increíble, así que en el fondo es bueno llamarse de esta manera según nuestras fuentes. Sea como sea, esta noche traemos otro nombre raro, que en este caso es un nombre de varón, de macho, de género masculino, llámalo como tú quieras, que es el nombre, y esto sonará mucho, aunque sea solo por un sorteo, pero no más por ahí, porque el nombre en sí mismo tampoco es muy frecuente, de Ildefonso. Ildefonso, sí, los niños de Ildefonso, pues Ildefonso, hay niño, adulto y anciano o lo que sea. Según la fuente principal a la que siempre solemos recurrir para hablar del significado de los nombres, Ildefonso es un nombre de origen germánico que significa listo para el combate. ¿Quién lo diría, eh? Con la reminiscencia al sorteo de Navidad, no parece que significara eso, ni mucho menos, pero bueno, los nombres son lo que son, no sus usos. O sea, tienen un origen en el cual, pues, se utilizan para algo, querían decir algo y luego ya la gente, pues, hace lo que quiere con él. La onomástica, es decir, el santo de los Ildefonsos, es, según esta fuente nuestra, el 23 de enero. No queda demasiado, bueno, quedan 3 mesecitos, pero bueno, no es tanto. No obstante, Ildefonso, acordaos vosotros, porque si no, no creo que en el programa se comente. Según nuestra segunda fuente, Ildefonso, vamos a ver si coincide, es un nombre masculino de origen germánico. Bien, hasta ahí vamos bien. Del germánico guerrero, variante de Alfonso. Bueno, del germánico guerrero, listo para el combate, muy similar, y nos da una información adicional que es una variante de Alfonso, que si bien Alfonso no es un nombre tampoco, bueno, desktop es al menos más común y más habitual y seguramente más del agrado de nuestros contemporáneos. Pero ahora vamos al análisis por numerología del nombre Ildefonso, que es al fin y al cabo lo importante para este programa, porque es lo que pondrá en valor realmente lo que son los Ildefonsos y, por qué no decirlo, nos dará argumentos para reírnos no de los Ildefonsos, sino de otras cosas que se comentan aquí y de la cual nos aprovechamos como nos aprovechamos del resto de trabajo de personas que, bien o mal, comentan cuestiones más o menos risibles. Análisis por numerología del nombre Ildefonso. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse admirado. Muy bien. Naturaleza expresiva. Es empeñoso. No sé si eso existe. Eso es como una palabra que he dicho antes que no me acuerdo. Que no sé si me lo he inventado. Pero bueno, es empeñoso. Se expresa por medio de su comprensión para los demás. Despierta simpatías y antipatías. Claro, como la mayoría de la gente, ¿no? Le gusta resolver problemas ajenos y dar amistad. Ama lo que perdura. Talento natural. Ahí viene lo importante. Es mente de pensamiento deductivo. Se expresa como pensador independiente, con autoridad y lealtad. Generalmente en actividades... no me abandones, música. Música del golpe, muy bien. En actividades exclusivas. Más dependiente de la intuición que de la razón. Recibe aumento. Siempre dice eso. Nuestra fuente. Que es, no sé... Bueno, es igual. En tareas que requieren meditación, inspiración, inmersión en las profundidades del ser y de las cosas. Ama lo complejo y lo elevado, lo que se siente y lo que se presiente. Lo ama todo, vamos. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo más importante todavía, el talento natural, ¿vale? Pero ahora la aplicación práctica. Científico. Profesor. Ocultista, ¿eh? Una profesión con muchas... Bueno, con mucho mercado. Escritor. Horticultor. Inventor. Abogado. Actor. Analista. O líder religioso. O sea que es un cargo muy accesible para las personas. O sea, un cargo muy accesible para los Ildefonsos es papa. No le des más vueltas. Por último, el número de la suerte de los Ildefonsos es... el 5. Un número así un poco intermedio, ¿eh? Jugosito. Bueno, hasta aquí llega el análisis por numerología y en global del nombre Ildefonso. La semana que viene traeremos otro, no hay duda. Bueno, sí, podría no haber programa o podría incluso no encontrar nada sugerente para la semana que viene, pero en principio habrá otro nombre extraño, de mujer o de hombre o transmutable. No sé si hay Ildefonsas en este caso. Pero sea como sea, esta sección ha finalizado por hoy y a mí no me queda otro remedio. Sí, bueno, podría no hacerlo, pero lo voy a hacer, de poner un tema musical antes de continuar con el programa y con lo que poco que nos queda, que es básicamente que estéis pendientes del ordenador, tablet o lo que fuera para ver la foto que decía y comentarla. Sección noticiaria arriba en energiasticos.com. Y ahora voy a poner un tema musical. No, esta no es. Es que es lo que tienen las pantallas táctiles, ¿eh? Qué sensibilidad. De Simple, que se titula She Doesn't Mind, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 45 minutos de esta noche de miércoles. Girl, I got you so high and I know you like, so come on, push it on. If it feels alright, wanna drop it low and break me off. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so high. true to my word, and me ready fi thump on it. Ready fi run on it, ready fi dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wind it for wind it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for cosign it. Prime me, I prime it, girl. Este era el cuarto tema musical y último de esta noche de miércoles 24 de octubre, quinto programa de la quinta temporada, She Doesn't Mind de Sean Paul, un tema con un carácter pues un poco así más tristón o lo que sea, pero desde mi punto de vista una buena canción, pero eso al fin y al cabo es irrelevante, porque yo mismo digo que es irrelevante, ¿eh? Porque podría ser relevante si hiciera otro tipo de programa, pero como no lo hago, pues digo yo que sí, que será irrelevante para el transcurso de lo que queda de programa, sin duda alguna. Espero ya que estéis con vuestro dispositivo, que tenga acceso a internet y una pantalla más o menos grande, que tampoco hace falta que sea mucho para ver la imagen, y bueno, no, simplemente aquellos que tengáis una cierta afición a los videojuegos, que yo tengo alguna pero poca y tampoco estoy muy familiarizado con el personaje de Magneto, pero bueno, ya habéis podido observar que para futuros videojuegos estaban intentando utilizar el traje del rey para Magneto o algo así, dice el artículo, que lo voy a leer ya que lo leo casi todo aquí. Insólita demanda por el traje de Magneto. La realeza española y el mundo de los videojuegos mucha relación no tienen, ¿verdad? el redactor agudo, pues la presente noticia no es para informar de un nuevo juego inspirado en las aventuras de la realeza, sino de una demanda que podrían interponer los de Sangre Azul a nada menos que el famoso estudio Capcom. Sucede que los servicios jurídicos de la Casa Real Española le pidieron a Capcom que retire el peculiar traje de Magneto del próximo contenido descargable para Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Este traje está claramente inspirado en la vestimenta del rey Juan Carlos. Porque viste muy bien, en una conocida foto oficial, como podemos comprobar en las imágenes, la que quiero que veáis vosotros. Este tema ya había provocado polémica en el pasado con Marvel, cuando un cómic fue publicado en 2005 mostrando al villano con dicho uniforme y con una pose idéntica. Aquella vez la Casa Real se contactó, muy mal, redactores, contactó, pero bueno. Digo que no voy a criticar mucho, ya que lo escriben. Contactó con Marvel y finalmente dicha vestimenta no se incluyó más en la serie llamada The Pulse, House of M Special. Se alegó que era un atentado contra la imagen del rey, contra el ejército y contra el derecho a la propiedad intelectual del fotógrafo autor de la imagen original. Joder, pues sí que eran atentados, ¿eh? Los de Marvel son terroristas en plena regla. Por eso sorprende que hayan vuelto a incluir dicha apariencia del supervillano de los X-Men. El contenido descargable en cuestión llegará el 20 de diciembre. ¿Traerá cola a este asunto? Pues no lo sé, quizá os informe, pero sea como sea, pues ahí queda eso. Hay que ver, ¿eh?, cómo está la monarquía últimamente. Nadie la respeta, ni ellos hacen demasiado, porque no sé si comentar este tipo de cosas va a hacer que sea mejor. Pero bueno, el caso es que no queda mucho tiempo, y como no queda mucho tiempo, vamos a comentar las noticias rápidas, cosa que no me debería demandar mucho tiempo, sino sería un poco contradictorio, de una manera, pues eso, bastante rápida. Y la noticia especial que quería comentar hoy la dejamos para otro día, cosa que me entristece hasta cierto punto, pero bueno, seguro que otro día me hará más falta que hoy. Esta es buena, ¿eh? Una anciana de 82 años evita un robo al regañar al ladrón. Sí, sí, ¿eh? Donde se ponga una abuela echando una buena bronca no hay policía ni nada que valga. Dice brevemente, porque si no, no sería una noticia rápida. La abuela que regañó al ladrón cuando trataba de asaltar una sucursal bancaria explicó que lo había hecho porque le molesta que la gente robe a otros que trabajan muy duro. Bueno, se supone que es a las personas que tienen su dinero en el banco, se refiere, no a los banqueros, porque si no sería un chiste. Pero bueno, es igual. Una francesa pide la baja de su compañía telefónica y, atención, no se lo tomó nada bien esta compañía, y recibe una factura de 11.700 billones de euros. Billones con B, ¿eh? De Barcelona. Sí, se ve que tras pedir la rescisión de su contrato, una francesa ha recibido una factura telefónica de tal. Bueno, hubo un fallo tipográfico, por si no os habíais dado cuenta, y la factura real era un poco menor, ligeramente menor, de 117,21 euros. Más o menos asumible, supone. La de 11.700 billones se le iba un poco por arriba. Y hablando de ancianas, otra anciana en este caso. Una anciana descubre a sus 94 años, esta es buena también, que el número de DNI que ha estado utilizando toda su vida no le corresponde. Cuando lees estas cosas ya no hace falta comentar nada más, no porque sea la noticia rápida en este caso, sino porque ¿cómo vas a comentar esto, eh? ¿Cómo lo vas a comentar? No, no tiene sentido, no lo comentemos mejor. Y dado que me va a dar tiempo, yo creo que sí, ¿no? Vamos a arriesgarnos. No, sí o no. No da tiempo, no. Lo reservamos para la semana que viene, ¿eh? ¿Os vais a quedar ahí todos flipados a ver qué va a haber? No, tampoco va a ser nada especial. Sí, es una noticia especial porque yo la llamo así, pero no cambiará vuestra vida radicalmente tampoco. Va de prohibiciones curiosas en países y lugares del mundo. pero eso ya lo comentaremos la semana que viene, que así tenemos ya una parte del programa hecho y eso que me quedo, eso que tengo que hacer menos para la semana que viene, que tampoco es que haga tanto, pero bueno. Bueno, y con esta música ya sabéis que es que está llegando el final del programa de hoy en Sueños Orgiásticos. Recordad que hay una página web que es www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, página web oficial del programa y probablemente única del programa. O sea, no hace falta recalcar que sea oficial porque no creo que nadie tenga interés en escribir una web sobre nuestro programa, pero por si acaso que sepáis que es al menos es la única que conozca de momento, pero como mínimo la oficial, que pago yo el dominio, o sea, estoy seguro. Y recordad que en esta página subiremos el programa de hoy en el día de mañana, pasado, jueves, viernes, sábado como mucho, para que podáis volver a escucharlo. Así también podéis escucharlo el domingo a las 4 de la tarde si estáis en casa o si, bueno, estáis... Ahora ya no hace falta que estéis en casa, podéis estar con vuestros suegros, con vuestros abuelos o lo que fuera, escucharlo en la radio del iPhone o de cualquier otro móvil o en el trayecto del coche... También puede ser, no sé, aunque eso va a ser más difícil porque la señal de la radio se va antes y seguramente tendréis que escucharlo en internet. Pero bueno, sea como sea, podéis escucharlo por FM o internet el domingo a las 4 de la tarde. Aparte de eso, si lo descargáis o lo escucháis en directo, podréis hacerlo en cualquier momento. Escucháis en directo, no, escucháis en diferido. El programa subido a la web, pues podrá ser en cualquier otro momento. Nada más, simplemente deciros que muy buenas noches, gracias por haber escuchado este programa. La semana que viene más, en principio, si no pasa nada extraño, que también es mucho suponer, pero lo vamos a suponer, porque es mejor suponerlo que no suponerlo. La semana que viene más, el próximo 31 de octubre habrá el sexto programa de la quinta temporada. Este es el quinto, que finaliza aquí. Sabiendo que está www.orgiásticos.com, 104.6 FM, moncadaradio.com y todas esas cosas que son tan interesantes y que yo, Alex, director, locutor técnico de sonido y demás de este programa, os dice antes de despediros de este programa y, bueno, ya que os ponéis de Moncada Radio, porque ahora ya se acaba lo interesante. No, bueno, lo que viene ahora también es muy interesante. Pero es otro rollo diferente. Buenas noches, que vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene, el próximo miércoles, aquí en Sueños Orgiásticos. Hasta la semana que viene, otra vez. Buenas noches.